Hay que ser feliz con lo que se tiene. Tú sé feliz. Yo quiero lo que me merezco. Así, ¿qué es lo que te mereces? El mundo, chico. Y lo que hay en él. Querer dinero no me ofende, pues de donde vengo no comes si duermes. Pierdes. My heart is empty, never feeling remorse. I got a sniper one building the cross, never feeling remorse. Querer dinero no me ofende, pues de donde vengo no comes si duermes. Pierdes. My heart is empty, never feeling remorse. I got a sniper one building the cross, never feeling remorse. Abrí la caja de Pandora, mental manicomio. Noches en vela, creadas por el insomnio. Camino a mi barrio 24 horas. Mis ojeras relatan la historia que otros ignoran. Desgloso todo el verbo to be. Versos explicando lo que viví. Yo competí, fue más todo lo que les di que lo que recibí. Enemies vienen tras de mí. Les advertí que no bajen la guardia en este tramo. Otros quisieran estar en el lugar en el que estamos, pero no es tan fácil como te hacemos ver lo que armamos, lo que logramos, sin descanso lo que nos las quemamos. No hay tiempo de soñar, suelto mis dados al tablero. De canta corazón el testimonio callejero. Sin más opción es una masacre en desarrollo. No hay vuelta atrás, es el crack payback del dojo. Querer dinero no me ofende, pues de donde vengo no comes si duermes. Querer dinero no me ofende, pues de donde vengo no comes si duermes. Pierdes. My heart is empty, never feeling remorse. I got a sniper one building the cross, never feeling remorse. Tick tock and you don't stop. Estás puesto pa' la chamba o pa' descansar. Yo huyo, yo está de vuelta. Ready pa' soltar la verdadera merca. Regresó el rap, peligro. Venimos por todo y lástima pa' el que se durmió. Bueno, le sale un coño. Vine a reclamar lo que es mío, que con tanto insomnio acumulado me he ganado, este es mi territorio. Tú no puedes joder con mi repertorio. Es obvio que vamos construyendo un emporio de clásicos y estamos organizados como los Colombo. Mandé cheques y fortunas para todo mi combo. La constancia es nuestra virtud, cuídate tú. Estamos en vigilia reactando juice. Agarra el bus y pira, es la hora de tu siesta. Que aquí no se detiene el tráfico pesado de letra. Que el dinero no me ofende, pues de donde vengo no comes si duermes. Check it, I'm always ready to do that. Con el H del que madruga. Chambe buena ayuna en busca de una fortuna. Mi música factura, sin prisa pero sin dudas. I'm a workaholic al borde de la locura. Yo, we on a race, esta es la última vuelta. Son, stay awake, con los sentidos alerta. Do the knowledge, la conciencia despierta. To understand, como el nocturnal de Helta. I feel blessed, thank God for the whiz. And no stress, cause now we counting the cheese. Yes, the paycheck, a la hora del té. Poder cumplir los sueños de mi bebé. And I remember that. No descansaré hasta ver mi nombre en el jet. En cortavientos y sediento de fe. And now you say amen. Seguiremos hambrientos pa' conseguir el bread. I never sleep, cause sleep is a cousin of death. Word.